Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Sin nombre. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy aquí en el oeste. Sí, como Lee Marvin. Como Lee Marvin. Pues lo bueno es cuando empieza Lee Marvin con esa voz quebrada suya, típica, La voz de carajillero. Por eso fue actor y no cantante. 3 de agosto, tendríamos que estar de vacaciones. ¿Qué demonios hacemos aquí? Espera. Ser fieles a la audiencia. Estoy de vacaciones, pone aquí en un papel aquí, dejado, se deja caer en el asiento. Esto no es formalidad. Hoy no pego ni chapa. Andrés, hoy es porque aparte de que Edu no ha venido. No, pero él sí que está de vacaciones, se lo ha montado bien. Edu no está pagado fuera de cobertura. Y yo además, de verdad. Y yo estoy de vacaciones. ¡Ale, tu programa, chaval! Ya me apañaré yo, aquí. Y al otro lado del cristal, Verónica. Verónica, hola. Hola. Bueno, Verónica está hoy al lado técnico e intentará hacer lo que pueda. Los demás están de vacaciones también. Hará lo que pueda, pero este manicomio no puede funcionar bien. Esté quien esté ahí al otro lado. ¿Ande andará Pepe? Pero es verdad. Pepe, ¿ande estás? ¿Ande andará? Pepe, ándose una señal si nos oye. ¡Pepe! ¡Ah, oh, mira, una luz en el firmamento! Es el símbolo de Pepe. Será Pepe, lo han aducido. Pepe. Y Víctor también. Víctor estaba un par de semanas, pero se iba... Sí, que a Escocia, intercambio, a Escocia o algo así. Bueno, bien, por donde quiera que esté, porque si está en Escocia, llega por los pelos, ¿eh? Ahí, hombre, mejor está ahí que por ahí delinquiendo. Claro, hombre. Mejor está en Escocia como aprendiendo inglés, dice. Bueno, hoy tenemos a las 8:30, Ricard. ¡Hombre, final de mes! Final de mes. Bueno, te digo una cosa. Siempre que se dice eso de final de mes, a mí me da cierta alegría, porque final de mes es la paga, tío. Se apagarín. ¿Sabes? A ver si tenemos suerte y cuando lleguemos nos encontramos con otro sobre, ¿eh? Puede ser. Ya te digo, molaría. Bueno, Ricard nos contará cosas de parte de BEM, novedades de parte de BEM, porque este programa de Ricard de hoy es el del fin de... del martes pasado, que no pudo ser, porque el que estaba de vacaciones, el felón, era él. ¿Sabes qué podíamos hacer? No. Hablar de la Semana Negra de Gijón. No, de la Semana Negra. Vamos a dejar la Semana Negra en paz. No, hablemos otro día más de la Semana Negra de Gijón. No, que si hablamos de la Semana Negra ya va a parecer como si que me hubiese gustado. Al final va a dar la impresión que me lo hubiera pasado bien. Bueno, que nos van a cambiar a Spiderman. ¿Cómo que van a cambiar a Spiderman? Ya no va a ser el Tobey Maguire este, el chiquitín. ¿Y qué van a poner ahora? Otro que no lo sé, no tengo muy claro. Ah, pues eso no lo había visto. Pues van a cambiar a Spider-Man, buscan a alguien más younger, más jovencito. Pues el otro chaval tampoco que tenga 40 años. Para nada. No sé. Pero bueno, yo no sé. Yo nunca lo había visto muy Spider-Man, la verdad, al otro tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Ah, pero esto es como lo de Batman, que vas probando, pero... ¡Thor! También van a hacer Thor. Hombre, sí, Thor teníamos claro, que yo tenía la duda de si al final va a ser en 3D o en 2D. No lo sé. Pero lo que sea es que si lo graban en 3D, que sea en 3D. No vale un 2D luego acoplado al 3D. No. Que lo notamos todos. He visto el tráiler. El tráiler queda un poco así, gran relato, como de estos de la Hallmark, de la cadena esta Hallmark, queda en plan gran relato, pero tiene un elenco brutal. Y el actor que hace de Thor me recuerda... Es el de Star Trek. El que hace el padre del Capitán Kirk. ¿Ah, sí? Sí, ese chico este, además de un montón de series. Sí, es verdad. Sí, tira y además van a sacarlo con el look de Thor barba. Bueno, pues a mí me recordaba aquella película de Juerga en la ciudad, que se queda cuidando, la protagonista se queda cuidando a los niños porque los padres se van a la ciudad y se sale con ellos a la ciudad a comprar helado, se pierden por la ciudad. Sí. Y hay un mecánico que le arregla el coche, que lo confunde el niño con Thor. Sí, creo que sí. Pues el mecánico le tiene una retiradita. Pues han buscado look mecánico para Thor, para pues el pobre Thor. El nuevo Spider-Man es este chico que tiene el nombre de gato. ¿Cómo se llama? Eso, Andrew Garfield. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese es el Spiderman? Sí, va. ¿Y tal? Creo, ¿Y cómo queda en antena? ¿Cómo queda en antena, digo yo? Pues, la antena queda de miedo. Espérate, y buscaremos alguna fotico, pero vamos. No sé. están ya para... Pero yo me había hecho al Toby ya. Pero... Yo quiero ver Pesadilla en Helm Street, El Origen. El Origen, muy bien. Aquí quiero, porque ese es uno de esos monstruos que yo te comento aquí. Espérate, aquí. Que lo que habría que hacer a ver este fin de semana es a ver... Lo que pasa es que yo lo tengo muy lejos este fin de semana, pero habría que ir a ver Origen. Ah, sí, sí. Oh, la de Leonardo DiCaprio. Qué pinta impresionante, ¿eh? Sí, sí. El otro día vi una entrevista de Leonardo DiCaprio en el XL Semanal, en el que confesaba todos sus pecados. Ah. Y decía que está dispuesto a redimirse. Y yo estaba pensando, menuda faena. Ahora tenemos aquí en pantalla, que Daki acaba de buscar rápidamente en internet, el nuevo Spiderman. Pues parece un modelo de estos de... De alta costura. De alta costura, ¿no? ¿Y este va a ser el nuevo Spiderman? Sí, sí, ya está confirmado que va a ser el nuevo Spiderman. Y lo que está dando problemas también, que lo sepas... Sí, es el Capitán Trueno. Es... Incisivo, es que con ese nombre lo vendo dos, que no sé si dijimos algo al final, porque ya no quiere salir el no, no, que no tiene director fijado y tal, no, sí, déjame, él dice que si tiene él sale que salir, él se le paga bueno, y además él saca el, pero director, saca el pechaco ese que va tiene, va cambiando y tal, y entonces creo que se va a ambientar en el Japón, llevando a Logan hacia la tierra del sol naciente, ¿sabes? Y será samurai y aprenderá Bushido, como tiene las espadicas en la mano, claro, es lo que tiene. Podríamos llamarla 10 espadas, como las películas 7 espadas. Otro día, en un documental que hicieron sobre las mafias mexicanas, estas de la droga y tal cual, sacaron un puño americano, no sé, el John Sistiaga, un documental de John Sistiaga, sacaron un puño americano con 3 cuchillas, como me quedé de piedra, no había visto una cosa así. Es un puño americano, pero que en la nudillera lleva 3 enormes cuchillas como la ya, de la pero al primer golpe ya te has quedado sin contrincante. No, dicen que no es para matar a nadie, es para torturar a unas bestias, ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero este programa no viene a informar. No, verdad, no. Vale. No sé por qué me ha venido ese marrón de repente a la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? Confirmado ya por la Scarlett Johansson como viuda negra para la película de ¿Para el Capitán Trueno? No, para el... tengo una fijación con el Capitán Trueno. Para los Vengadores, chic. Lo siento. Mira. ¿Qué me preocupa tanto? Lo del Capitán Trueno no es que me preocupe, Daki. Ya te lo dije el otro día. Me acongoja. Oye, y lo de otro Hulk. Sí, me está mareando a mí. Sí, ¿y qué? Vamos a ver. Mark Ruffalo. ¿Quién es ese? El que sale en We Talkers con Nicolas Cage y en Collateral con Tom Cruise. ¿Y va a ser de Hulk? Sí. Bueno, para, como eso luego lo engordan artificialmente, da lo mismo. Pueden coger... Pero, más esmirriado que el actor que hacía este... Eric Bana, Edward Norton. ¿Y Edward Norton? Edward Norton la masa. Y además hay una cosa que no sé si a ti... a mí siempre me chocó de Hulk cuando lo leía en los... Desde que lo leía en los tebeos aquellos de la Vértice. Vamos a ver. Cuando vuelve a recuperar su cuando se convierte de nuevo en el Dr. Jekyll, ¿vale? ¿Dr. Jekyll? Sí, y no es Mr. Hyde. Vale. ¿Vale? Cuando se convierte otra vez en el Dr. Jekyll, a mí que no me vengan historias, los pantalones le tendrían que venir grandes. Vamos a ver, que no me vengan con historias. Es el todo. Ahí hay algo que no cuadra. Es el todo. Ah. Pues tú imagínate, porque si le va por llevar gallumbos, van, pero tú imagínate que llevar gallumbos, a ver que... ¡Oh, boom! ¡Trompa! No es plan, amigo. Bueno, bueno, conoce que quedaría bien, tío. Que de repente se le cayeron los pantalones. Y los pantalones fusia. ¿Le quitaría? ¿Y los pantalones fusia? Sí. Que llevaba. Sí. Yo creo que era para contraste con el verde. Porque, claro. ¿Cómo puede ser que un tío normal? Claro. Un tío normal, entendemos que es normal, porque también había el idilio de amor y tal que contaba, sí, que supuesto, estaba en la masa. Por supuesto. Que, por ahí con unos pantalones fusia, vamos a ver. Bueno, pero te digo una cosa. Entrar en una tienda... En los 80 con los pantalones fusia, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, Chuecatown. Complicado, porque la policía te detenía. Ya te digo. Y entrar en una tienda y decir, hola, buenas, mire, aunque me vea usted así desmirriadito, soy Hulk. Quiero un pantalón cuando me pongo muy nervioso y el Sancho. Y las tirillas que se las tienen en la parte de abajo. Pero es que el tío se dice, hola, bueno, mira, estos pantalones fui así, ponme 244 pares. Sí, porque es que esto lleva una semana, semana de muerte. El armario, camisa blanca, pantalón fucsia. Demasiado. Bueno, eso, que confirmado para los Vengadores, está claro, Robert Downey Jr. como Iron Man. Evidentemente. Mark Ruffalo como Hulk. Evidentemente. El Chris Hemsworth como Thor, el chico este que hemos hablado ahí, que yo creo que le va a pegar bastante. ¿Repite el nombre? Chris Hemsworth. Ah, vale, muy bien. ¿Y deprisa, sabes decirlo deprisa? Chris Hemsworth, gracias. Muy bien. Bueno, luego está Chris Evans como Capitán América. Ya está claro. Pero ves, ya me lías. Eso es la Liga de la Justicia. Espérate, Antorcha Humana. Sí. Ya no va a ser también Capitán América. Este tío, que no es más superhéroe. No, este hombre tiene muchos problemas. Claro, quiero decirte. Claro. Porque el chico, no, dejadlo ya como Antorcha Humana y busquemos a otro para Capitán América. Claro, es que no, si no, el actor acaba quemado. Ya te digo, Antorcha Humana. Llama, va. ¿Era un chiste? No, me ha salido sin querer, lo prometo. Joder, tío, parece que llevaste entrenándote desde... No, no, no. ¡Me saco de chiste! Me he quedado parado intencionadamente porque he dicho, oye, soy bueno hasta sin querer. Y Jeremy Brainell en el Ojo de Halcón. ¿Ves que el Ojo de Halcón también es un... Ese era otro de los... El arquero. Ese era otro de los superhéroes que a mí, de cuando era un crío, es decir, hace cuatro días. Efectivamente. Me encantaba. Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. Y Linterna Verde, que también tiene su rollo. Sí. Bueno, pues, el Jeremy Renner es el chico de SWAT, de 28 semanas después, y el de Entierro Hostil. Sí. No, no sé la cara, no acabo de verlo yo, pero supongo también que igual si lleva el antifaz que él llevaba Ojo de Halcón, ¿no? Ojo de Halcón. Hacen maravillas con él, sí, fíjate tú, por ejemplo. El chico, yo verlo así, no sé, bueno. Tú fíjate, dicen que James Cameron es un... James Cameron. James Cameron me gusta también el nombre. Para nosotros. James Cameron era uno de los avatares, según dicen. Sí. Hacía un cameo, salía de Avatar. Ya, y Alfred Hitchcock. Hacía siempre cameos, como le gustaba. Samuel Jackson como Nick Fury. El último guerrero, Airbender. La que estrena en el día 6. Tengo una cierta... Me gusta esa historia, a mí. Como cuando era Avatar, que sabes que el título es Avatar, el último guerrero. De hecho, la serie que existe. Lo que no entiendo es por qué James Cameron no tuvo ningún problema en titular Avatar la película, cuando Avatar, bueno, aparte de la tradición hindú, ¿vale? El Avatar es, en la tradición hindú, si no recuerdo mal, la apariencia exterior que toman los dioses para materializarse entre los hombres, para corporizarse entre los hombres, ¿no? Y combatir junto con ellos. Es un Avatar. Esto era como, pues eso, todos estos son avatares. Pues esto, pues entonces, no sé por qué Cameron no tuvo ningún tipo de problema en titular la película Avatar, y estos de repente encuentran algún problema en titular la película esta Avatar, el último guerrero. Siempre que han dicho, va, que no digan que nos arreglamos. Y te ha dicho, Airbender. Hola, soy Bender, doblador de vidas. Introduzca viga para doblar. Es que lo de Bender a mí siempre ya me recuerda a Bender, macho. No puedo. Bueno, que Samuel L. Jackson como Nick Fury, ¿qué es lo que decía yo? Que vamos a ver, ponemos en la balanza a Samuel L. Jackson o a David Hasselhoff, porque David Hasselhoff también fue Nick Fury. No sé si lo ¿qué quiere que te diga? Prefiero a Samuel L. Jackson. No sé, yo creo que para Nick Fury no prefiero a ninguno de los dos. Pero, oye, ¿por qué no pillan al chaval que hace la antorcha humana? Yo pienso que la vida de los hay una cosa que siempre he pensado, porque como me gusta cuando veo una película evadirme y sentirme que estoy en otro mundo, la vida personal de los actores tendría que estar completamente desterrada de la pantalla, porque claro, tú te ves ahora te imaginas ahora al David Hasselhoff en algunas escenas tan penosas del que hemos visto en televisión y en internet, vale, intentando hacer cualquier papel de tipo duro, de serio y tal cual, y ya lo han destrozado, la imagen de ese hombre la han destrozado. En su momento hizo de Nicuria él. Sí, bueno, y hizo también de Coche Fantástico. A mí me gustaba mucho de Coche Fantástico. Él en sí. Donde hacía de Michael Knight. Me encantaba. Y aquella época que iban todos los sorteras con los coches con las lucecitas y te los encontrabas por la carretera y mira, este ha visto el coche fantástico también. Mi coche hacía sí, bueno, quiero decir, gente, no, me refería a horteras, no todos, a ver si me explico, sino, voy a intentar puntualizar. ¿Sabes lo que molaba? Mi 124 especial. Con tu trululú. Y de hecho tenía una cassette que decía... A Coleno. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Estaban por un lado los sorteras y tú, que lo que hacías era adentrarte en el terreno de la fantasía fílmica. Que no, yo no tenía coche para aquel entonces. Yo demasiado joven para tener coche. No, es verdad, es cierto, es verdad. Tú no tenías ni bicicleta. ¿Qué coche? Yo tenía un Pontiac Transat, eso, que era el auténtico original. Que iba de una costa a otra, que decían que era capaz de ir una costa a otra sin reportar. ¿Sabes que existe, no? Que hay, además, en las ferias de tuning normalmente siempre va un chico que tiene el coche fantástico tal cual. Por supuesto, claro que sí. Igual que coches con el condensador de flujo. Yo he visto coches con el condensador de flujo y no es cachondeo. Yo, cuando falla algún ordenador y se lo arregla alguien, le digo, ¡esto es el condensador de flujo, hombre! El condensador de flujo, te fallaba. Pues eso tendrían que ponerlo en factura y cobrando. La gente pagaría, ¿eh? ¿Quién lo dijo el otro día? Lo de los fabricantes de Edu, que había una empresa que vendía condensadores de flujo. Sí, para adaptarlos a cualquier... Hasta relojes, creo que hasta relojes. Tú vas con tu reloj de pulsera, tranquilo. Vale, para todo. No estos relojes inmensos que me gasto yo, sino... No, no, que de hecho... Con un condensador de flujo. Lo he visto y me he hasta mareado. Pues mira, ahora es más cómodo, porque cuando llevaba los péndulos... Ya te digo. Los péndulos eran comodísimos. Bueno, ¿qué tenemos más? Oye, yo la que quiero ver, insisto, es la de Origen. Origen. Airbender. Aparte de la de ahí. Airbender es de Sam Raimi, ¿no? El del. No, es de Shyamalan. Ah, del Shyamalan, es verdad. Es del Shyamalan. El de Ramallah Mcqueen. Que también sale. Este sale en todas sus películas. Sí, pero ¿y de qué hace aquí? Pues hará un cameo. Sí, por ejemplo, en la de. ¿Hace de camello, has dicho? En la del bosque. ¿Te acuerdas de la del bosque? Sí. Pues él era el vendedor, que además se le ve solamente en el reflejo de la puerta de la nevera, cuando la cierran y tal. Era un cameo ahí. Iba a decirte que era uno de los policías del... Sí, tiene razón. Del espacio. Sí, no, hombre, esos dos policías que están al otro lado de la valla, sí, que la recogen a ella cuando sale. Pues, a ver si me vas a decir que no me acuerdo de la película. Sí, sí, él es el de la tienda de vidas y tal, sí, que, verdad, y sale sí. El reflejo de la nevera. Cuando cierra la nevera lo ves ahí. Que esa película me pasó como... Me quedé un poco ahí yo colgado con la película, porque tenía demasiadas inconsistencias argumentales. Ahí dentro del Parque Nacional hay una cosa es que sea un parque nacional y otra cosa es que nunca entre nadie. Vamos, todos sabemos que los parques nacionales es lo que está más vigilado. Y de repente los tíos habían hecho, pero con plaza del pueblo y todo, nada de en los árboles de como hecho, los Ewoks. Ya no estaban ni era solo allí. Claro tú, no. Fuera. Bueno, a unas horas de llamar a Ricardo. Perfecto, que sí, que hay que ver la origen. Pero origen. Claro, mira, el sábado por la tarde, cumpleaños. El sábado por la noche, cumpleaños. Te vas a plantar en los 150 años en 4 semanas. Yo quería ir el sábado al cine, pero va a ser imposible. Pero no son todos tuyos los cumpleaños. No, para nada. Ninguno es mío. De hecho, no voy a recibir regalos. Voy a darlos yo. Eso sí. También es un desastre. Pero bueno, entonces ahí me apetecía ver. Pero bueno, ya intentaremos ver cuando Origen. Podamos. Yo insisto en que esa película, a priori, después de los dos trailers creo que he visto, creo que, no sé si muy parecidos o prácticamente iguales, pero bueno, dos trailers, es la que más me llama la atención, porque bueno, es ciencia ficción con su brochazo psicológico ese que te hace sentir. Déjate inquieto. En segundo lugar la de Pesadilla en Elm Street. Sí. Y primero ves Origen, ¿no? Pesadilla sí, primero. La de Pesadilla en Elm Street, por la de Pesadilla en Elm Street tengo dos enfoques diferentes. Expectación y un cierto reparo, miedo, casi diría yo. Porque me preocupa, ese es uno de mis monstruos bestias, uno de los que yo considero que no hay que tocar. Y me da la impresión de que empieza ya la película siendo que es una especie, no sé cómo lo quieren vender. No lo tengo claro, pero me preocuparía que lo intentara vender como una confusión, un poco desgraciado al que quema. Un segundo, Ali Lennox. Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿Dale un poco que veo? Sweet Dreams. Hoy he decidido que la música vaya a su aire. Efectivamente. Que como toca. Y esto es un guiño también para los de Edu, que no está aquí, de lo de los Simpson. Ah, sí. Que cuando creo que ya lo vamos a ver en algún programa, cuando se la camela a su antiguo novio y al final se reconcilia otra vez con Homer, él ha inventado una máquina para los ronquidos. Entonces se la pone a Homer y lo que dice esa máquina es que transforma los ronquidos en música. Entonces ya Marge puede dormir. Pero subliminalmente es esta canción, la de Sweet Dreams, pero está hablando el exnovio diciéndole para comerle el tarro a... No te cases con Homer, júntate conmigo, no sé cuánto... Es un momento así muy bueno del Sweet Dreams. Pues eso, que fíjate, la de Airbender, espectacular por bueno, la estética... La escena esa cuando están los barcos esos... Se supone que hay cuatro imperios, el del agua, el del aire, la tierra y el fuego. Y ahí, parece los Gormiti, tío. Sí, sí, pues oye, pues a lo mejor... De hecho, la idea de utilizar civilizaciones o imperios, reinos, mágicos, como lo quieras llamar, que están de parte de uno de los cuatro elementos típicos pitagóricos, es una cosa muy común en el cine y en la literatura y en el tebeo, el utilizar unos magos que dominan el fuego, que dominan el agua y que se enfrentan entre sí. Yo recuerdo en una película muy antigua un enfrentamiento entre un mago del agua y un mago del fuego, que es lo típico, a ver si te quemo yo, te caliento el agua o te apago el fuego. Efectivamente, entonces empieza a ser una gas, ¿no? el vapor ahí en medio mientras que luchan y del todo parece pues entonces, un problema para el butanero. Cuando quieres estar al lado del dios del vapor. Sí, señor, sí, señor. Porque ni gana uno ni gana el bueno, otro. Bueno, pues esa de Origen es la que te digo que en principio tengo la primera lista en mi listado. A la que vas a ir, a ver. Y después la del Shyamalan. Yo quería ver Origen. Sí, pero no sé cuándo la estrenan. La de Origen ya, o sea, Edu dijo que ponía que la terminaban en julio, pero eso es como cuando yo intento ver una película. Será este viernes. El 6. Pues entonces, la de Airbender también. Las dos, al mismo tiempo. Ahora viene el aluvión. Complicado. Ahora viene complicado. El aluvión. Sí, sí, para estar verano y tal. También, bueno, así de estrenos que me apetezca ir a ver, pues no lo sé, porque también han estrenado... De Toy Story hablamos el otro día. Bueno, hablaste tú, que es el que la ha visto, canalla. Bueno, pues ve a verla. Ya lo sé. Y repito a la gente, primero 2D, pero después 3D. ¿Pero qué hago? Me pillo el bono allí, me siento por la mañana, a las 8 de la mañana, digo, empieza a ponerlas todas. Te vas con las niñas. A ver Toy Story, te puedes ir con las niñas. No aguantan todavía. Lo tengo ¿Seguro claro. que no? ¿Y seguro. Si la venden dos o tres veces? Diciéndole a la gente, váyanse todos aquí, que mis hijas no aguantan más que una tercera parte del metraje, oigan. Ahora les doy de comer y luego continuamos. Bueno, de todas formas, para los que no han ido a verla, yo, aparte de ahorrarme el contarles la película con el final incluido, que es lo que me pide el cuerpo, pero a gritos, les diré lo que insisto en lo que dije el otro día. Primero, ir a verla en 2D, para evitar que la parafernalia tridimensional os despiste y no podáis concentraros en el argumento porque tiene un guión precioso. Que la rama después, no nos dejen ver el bosque, ¿no? Exacto, sí, sí, que no, el árbol no te deje ver el bosque, que es lo que pasa. Si normalmente lo que ocurre, bueno, en Avatar no hay ningún problema, porque si la película está concebida exclusivamente como espectáculo visual, que no te fijes en el guión es lo menos importante. Pero si la película, como en el caso de Toy Story, cuenta una historia y una historia tan entrañable, merece la pena verla primero en 2D y después ir a... en otra ocasión, a alucinar intentando coger lo que decíamos, la oreja de Mr. Potato, que casi la tienes aquí en el flequillo. Yo, una de las cosas que es uno de los muñecos que para Bárbara y a mí son los ideales... ¡El Mr. Potato! No, Mr. Potato está en casa. Está sí. Está como Darth Vader y como Stormtrooper. Tengo las dos versiones de Potato. Y la de peluche inicial de mis hijas. Ideal. Pero para mí, Buzz Lightyear... Me encanta. A mí como muñeco y tal. Con el mentón de Johnny Quest. Aquí el mentón enorme. A ver, ¿quién no tiene a Buzz Lightyear? ¿Y qué fin de ¿quién no tiene el muñeco de Buzz Lightyear así de alto, de unos 40 centímetros? Yo lo tengo. Alto no. Y no me importa reconocerlo. Y no lo pedí de pequeño, porque cuando salió la película yo ya tenía una edad, oye. Yo tenía esa edad como para... Claro. Que lo que te decía, como lo que tú decías antes del final de la película, que nuestro amigo Chuso Biosca Martín en el Chuso. Facebook... ¡Chuso! ¡Saludos, Chuso! Un saludo, Chuso. Decía que... Que está claro que no nos daremos cuenta, pero cuando hablamos de las películas las contamos enteras. No es cierto, no es verdad, eso no es verdad. Tienes razón. Vamos ya, a ver. Ya tienes por a el ver face. Un momento, vamos la a ver. Culpa la tiene Andrés. Tú imagínate que yo te estoy contando. Te voy a poner el ejemplo, tus niñas, papá, tienes dos hijas, ¿vale? Sí, ¿vale? Y le dice, bueno, mira, te voy a contar hoy para que os durmáis el cuento de Caperucita. Bueno, una niña se va a Caperucita y al bosque, tal cual, bla, bla, bla, está el leñador, tal cual, y cuando lleva. Y entonces el leñador. Bueno, y os cuento hasta aquí porque no quiero develaros el final, porque si no os va a quitar la ilusión. Que cuenta todo el cuento, ¿no? Pero es un cuento. ¿Y qué tendrá que ver? Y una película no es en realidad eso, está, un cuento claro para que el espectador. Cuando contamos una película antigua le podemos decir, alma de Dios, has tenido 12 años para verla, porque normalmente solemos contar antigua. Claro, alma de Dios, pero bueno, pero que no, porque así la gente la refresca, la recupera de sus desvanes, de sus VHS o de donde quieran bajársela, si es que quieren bajársela del altillo. Yo no acabo de compartir esa idea, vamos. Ahora la gente se baja las cosas. Oye, me la he bajado. Supongo que todo el mundo tendrá las cosas en el altillo. Las tienen, claro, hombre, no seas mal pensado. Las tienen en el altillo y la gente se baja. Ramoncín. Se bajan la música, se bajan las películas. Es que las tienen siempre, pues qué casa no tiene su guardilla, un altillo, una estantería muy alta que en el último estante nunca vas, no subes jamás, acumula polvo, esas ratitas larguitas, no sé cómo se llaman, que corretean por las paredes. Eso está en el último estante. Entonces tú metes la mano y de paso que matas 5 o 6 ratitas de esas que no son más que un engorro, bajas una película que dices, uy, cuánto tiempo sin verla. Y a verla. Si te pregunta alguien, dice, ¿qué has dicho? Me la he bajado. Efectivamente. Y enseguida viene más pensado que dice, ya está, pirata. Cuando son películas nuevas, que la gente las tiene en el desván también. También. Y dice, pues eso, son seminuevas, que tú te emocionas y las cuentas. De esto ya hemos hablado. Podemos darle más vueltas. Pero Chuso lo ha materializado efectivamente en el Facebook y yo le agradezco a él su comentario. que me ha hecho muchas gracias. Voy a decir, efectivamente tiene razón. Y yo le he contestado. Y luego, como no, también aprovecho un saludito para Quique Ferrando, que quería también Quique, grande entre los grandes. Quique, estamos esperando que venga aquí. Que venga aquí, él dice que se ha puesto a trabajar por la tarde. Él dice que se va a crear un clon o no sé qué para poder venir. ¿Se va a crear un clon? Sí, que va a construir un robot con 2 webcams en los ojos y está aquí en telepresencia. A ver, pero si él ya es un clon. Pues, Quique, no vengas con historias que tú ya eres un clon. Mi mujer y mis clones y yo, seguro. Ya me imagino a él. Uno con su mujer y el niño. Otro trabajando. Dos aquí. Otro... en la Campus Party, seguro. Claro. No, además, Quique está concentrándose, o debe estar haciéndolo, y si ahora que me está escuchando, como no lo estés haciendo, Quique, debe estar concentrándose en el área virtual para hacer una convención virtual en el Facebook, aquello que hablamos. Este Quique es una caña. Bueno, que van a, es confirmado que para enero del 2011 empiezan a grabar Star Trek 2. Ya puedes llamar a Ricardo. ¿Sabes? Verónica. Star Trek 2. Ya se ha confirmado que a partir de enero del 2011 empiezan a grabarla. La continuación o siguiente con los mismos actores de esta que yo, como hablamos con... ¿Te acuerdas cuando hablamos con Alejandro Lampier? Sí. He dicho Alejandro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Siempre me acordaré de Alejandro. ¡El Lampier! Es que lo inflé a Eduardo, ¿no te acuerdas otro que grande, lo inflé? Oye, pues Eduardo tampoco me acaba. ¿Te das cuenta cómo somos? Como tú le pasas a tu hijo, Eduardo, dije, todos los niños se llaman Eduardo. Claro, punto. Y además lo que me gustó fue con qué nobleza el chaval dijo, oye, pues la verdad es que Eduardo tampoco está mal. Y alguna vez que te familiarizas con él, hasta me gusta el nombre, ¿sabes? Y ya está, y dijo, y contestaba, decía Eduardo, decía, dime. Qué buena gente que tenemos al otro lado del micro. Amiguetes sin fronteras. Amiguetes. Esto es como lo decía Santiago Segura. Santiago Segura. Amiguetes, estoy con sus amiguetes. No me puedo quejar. No, señor. Son niquetes de la risa. ¿Qué amiguetes tenemos? Bueno, estamos a punto de hablar con Y en el Facebook tenemos ya 300, ¿cuántos? 350 y pico. 352 miembros, aunque suene mal. Y miembras. Y suena fatal. Tenemos de todo. ¿No? No tenemos aún a Ricard. Ah, Ricard está apagado fuera de cobertura. No nos puede traicionar. Ricard no nos puede traicionar. Él sabe que él está ya. Bueno, igual no ha llegado a una casa. Esperaremos un poquito más. Bueno. Más novedades que tú veas que tenemos por ahí. Ah, chorrada, pero para todos los seguidores así un poco más freaks, Angelina Jolie posiblemente haga de Elizabeth Taylor en la biografía que van a hacer el película. Angelina Jolie de Elizabeth Taylor. Sí, pues súper iguales, ¿no? Las ves ahí. No sé. Que por cierto, han dicho, han anunciado que se vuelve a casar Elizabeth Taylor a finales de año. Por si a alguien le parecía increíble, Elizabeth Taylor es ciencia ficción. Bueno, no, es fantasía. Se vuelve a casar, querido. Oye, ¿y recuerdas la película esta que nos enseñó Edu? ¿Cuál? Aquella que tenía todo lo que tenemos los frikis en la mente en una película. Pues que la gente de Espada y Brujería también ha hablado. La gente de Espada y Brujería también ha hablado de ella. ¿De cuál? De aquella que vimos con chicas con ametralladoras, con espadas, con gente que volaba, gente no sé cuánto. Y al final, cuando pensábamos que no podía sorprender nada más, aparecían dragones. Ah, ¿y cuál es esa? ¿Cómo se titula? Pues enseguida la vemos. Vamos a ver a la gente de Espada y Brujería. Porque, macho, madre mía, qué película, ¿eh? ¿Te acuerdas que la...? No, me estarás hablando de Conan. No, Conan, el Conan de nuevas imágenes de Conan. El Conan de Stargate. Yo decía que me es curioso. No, la de Sucker Punch, hablo yo. Vale. La de Sucker Punch, que ya te digo que tal cual, que fíjate, es que pues una estética un poco steampunk también. Uh-huh. Y es lo, efectivamente, todas las cosas que te puedan parar por la mente, yo creo que se han juntado así, todos los y han dicho, oye, ¿tú qué pondrías en una película? Y han dicho, tío, pues tías con espada, pues pum, tías con espada. Oye, pero tías con espada mola, pero tías con ametralladora es la hostia. Tías con ametralladora, muy bien. ¿Tú te acuerdas de esta película que era uno de estos de la banda que digo yo, de Tarantino, que no sé el nombre ahora del director, porque la película me importó bien poco? X. Que ella, la protagonista, llevaba en vez de pierna una... Claro, la ametralladora. Era una de las chicas de Embrujada, sí, de la serie de Embrujada, sí, ¿vale? Sí, la que hacía la jovencita. Sí. Que viste, y efectivamente... Yo lo siento, pero que... Era película de terror, que iban las dos juntas. Sí, de terror, seguro. Si era una o no... De terror no sé si sería, pero terrorífica... Segurísimo, no me cagas. Pero es que esta yo creo que va a ser... lo que no sé es cuando... Pero ¿me has dicho el título? Me he perdido. Sí, Sucker Punch. ¿Y eso cómo se traduce al cristiano? Bueno, pues no lo sé, pero tenías las tipetas... ¿Y esta es la protagonista? Esta es una de tantas. Tienes a la Baby Doll, que es así, ya que te digo, con la meta... Sucker Punch, Blondie. Esto vendrá para el 25 de marzo del 2011 en Estados Unidos, aquí no lo sé. Luego la tienes con Espada y Liguero... Luego la tienes con casco y ametralladora y medias de rejilla. Está claro que luego la tienes más enfermera con también medias de rejilla. Parecen ilustraciones de Luis Royo. Efectivamente. Muy bien, muy bien. La estética sí, ya te digo, un poco steampunk también. Oscura, interesante. Pues bueno, cuando tienes todo esto juntado en una peliculica y al final dices, ¿qué me sorprende? Dice, y aparece un dragón, dices, ¡ole, ole, ole, ole, ya, ole! El ole. Dragón es que no me hacía ni falta. Ole, ole, ole. Pero ya, si está... La habéis conseguido, sí, la habéis conseguido. Sí, claro, ya te digo. Pues bueno, eso también será una con ganitas de verla también. Muy bien, muy bien. Desde el punto de vista del espectador masculino, todas esas mozas vestidas así con ropa ajustada, y además sale un dragón, ya esto puede ser debería brutal. Ser como la discoteca, la entrada de los tíos gratis. No siempre hacen la entrada de las tías gratis para que los tíos vayamos. Pues esto es igual, para que las chicas vayan, la entrada de los tíos gratis. Entonces allá a ver el Sucker Punch este. Cierto, Sucker cierto. Punk. Me encanta esta cuestión. Bueno. Y no sé, y luego, pues bueno, sacar tiempo también. Bueno, que no te has traído la lista. No he traído la lista, no he hecho los deberes. He de confesar que no he hecho los deberes. Ayer me fue totalmente imposible concentrarme en este asunto porque tenía otros asuntos, digamos, que más graves que atender, más importantes que atender, que me disculpen los oyentes, suena feo, es como decir, nosotros no somos importantes. Soy en casi los sollozos. Soy los más importantes. Los más importantes del mundo. Pero los más importantes de lo por cual los aquí presentes. Lo de por cual yo estoy aquí, no me he ido de viaje. Exacto. Tenedlo claro. Claro. Yo me iba de viaje de vacaciones y al final me he quedado a estar aquí como siempre. De aquí tenía un viaje a la Riviera Maya para todo el mes de agosto que lo ha dejado completamente de lado por la audiencia. ¿Vale eso o no vale? Estaba buscando la en la pirámide de Chichen Itza. De Chichen Itza. Sí. De Chichen Itza. Es que he visto que hay unas grabaciones tipo... ¿Una estela? El lenguaje de los Autobots. Pues has descubierto algo y estás voy pendiente de allá a ver si encuentro algo. Sí, ahí hay. Que todo sea un óptimo... Ay, mira, cada vez que me acuerdo de la película esta de los Transformers y me acuerdo de las de lo de la... ¿La pobre Fox? La Fox. ¿La chica? La chica. Y las declaraciones del personal que ha trabajado con ella y de ella mismo diciendo que... Y de los mails que tuvimos, de lo único que... ¿Te acuerdas? La pobre ella tal. ¡Qué pobrecita! Dejarlas y total, no hace falta ni que actúe. Que haga como Arnold Schwarzenegger en Terminator. Que no hace nada. No hace falta que actúe. pues no hace falta, no la forcéis, no la forcéis, decía en un correo electrónico, decía algo así como que no teníamos que forzarla, que lo suyo no era actuar, lo suyo era salir y enseñar el oye, tipo y la alegría, y a casa. Y la alegría, y todos los adolescentes y preadolescentes que fueron al cine y dijeron ¡oh! Y salieron sin saber de qué iba la película. Robots, la Fox, ¿y qué nos falta? ¡Pues otra Fox! Si le hubieran puesto Dragon, esto hubiera sido la bomba. Sí, hubiera sido demasiado. Porque ya reparte un poco, pues esto no, igual. No, la, ya digo que la chica, no. Si además la chica más o menos ya también... mira, que la dejan aparte, has hablado de James Cameron, de James Camarón, y en esta película, en la de Transformers, salía el camarón, el coche. Es verdad. El camarón. Sí, que el camarón. He asociado ahí, ya sabes que yo... Qué ágil eres aquí. Bueno, que fíjate, mira lo que tengo, mira lo que he traído hoy. A ver, estoy a punto de acabarlo. ¿Qué? Mira lo que he traído. ¿Estás leyendo Te vinieron del futuro de la saga de los Aznar? Sí, sí, he empezado ayer prácticamente, pues ya por la página 96. Estos son los que me dijiste que habías conseguido. Claro, claro, lo que pasa es que el pobre está ya que ha bueno, estado, eso no pasa nada, ha ¿no? estado en las guerras clon. Si tuvieras los míos... Ya, pues eso, que fíjate. Para recomendaciones de verano también. Sí, señor, de hecho, mira, te voy a decir una cosa. Dime. Que recuerdo con muchísimo cariño. Yo hasta creo, hasta los 16 o 17 años, hasta los 18 años, creo... Cada verano tenía una lectura de rigor, que era la colección de la saga de los Aznar, de George H. White, leérmela entera cuando empezaba el verano. Son tan fáciles de leer las novelitas. Era la colección amarilla de las novelitas de la primera época y luego la colección de tapa negra, como una de las que tú, como las que tú, la que tú acabas de traer. Me la leía siempre cuando empezaba el verano. Enterita la historia, hasta el último número. Y después me enganchaba con otras cosas, ¿no? Pero eso era el primer mes dedicado por completo pues, a Pascual Enguinaga. A ver si podemos, que paz descanse. A ver si podemos publicar. Que paz descanse. Un saludo desde el más allá. Que. A ver si lo publicamos y a ver si el programa del martes que viene sacamos ya esa lista, pues si no, la gente se va a acabar sí, el verano. Sí, el verano que viene. El verano que viene. La lista el verano que viene. Ah, sí, el verano que viene. Yo la leí. Tal y como prometimos, la lista estará el verano que viene. Correcto. La semana que viene habrá lista. Si no, además, la semana que viene habrá lista tal y como la comenté el otro día. Es decir. Me voy a aplicar en serio al trabajo de libros, el programa que TV viene, y música. El programa que viene, a ver si lo grabamos en la Tony viendo la playa. Ahí y está. Ahí hacemos las recomendaciones. Ahí estaría está. Bien, Andrés. Sí, sí, con el ruido de las olas. Qué maravilla. Vale. Sin falta. Bueno, sigue sin estar, Ricard. Yo sigo, intentando. Yo sigo recomendando a todos los mascles que escuchan el programa, a todos los masculinos. SUCKERPUNCH. Mirad el tráiler, machos. Sucker Punch. Y hablamos de esto. Que aunque luego sea un bodrio de película, nos va a dar igual. Yo, generalmente, y aunque evidentemente, pues claro, me estás enseñando. Espera, recordad Golpe en la Pequeña China. Que tenía de todo también, y era una gran película. Golpe en la Pequeña China, yo creo que no se va a poder comparar con esto. No, pero que había gente que visto cuando se veía el tráiler, decías, ¿cómo puede ser que aquí la gente meta al camionero este, a los tíos que tiran rayos por los ojos y las manos? Y a los chinos, brutal, y una gran película. Brutal esa película. Pues imagínate que saque el Punch, vamos a darle esa oportunidad. Yo sospecho que no va a ser posible. Oye, ¿y si cogemos a Conan y lo hacemos el Capitán Trueno? Al Conan este, supero, lo hacemos. No, pero sí, vamos a ver, si en el Capitán Trueno el problema que tienen no es de actor, porque creo que el Mencheta aún no se ha ido, ¿no? ¿O sí? El Mencheta no se ha ido y la sigue ahí enganchado. Va a hacer muy bien, el Mencheta vale, me ha gustado. Perfecto, mucho. El problema es que de Sigrid va a tener que hacer. La madre del Mencheta. Bueno, va a decir... No, déjalo estar. Pero de Sigrid va a tener espera, que hacer algún señor. Espera, que si no llamamos a Ricardo voy a ver si hablo con el Mencheta. Habla con él. Pregúntale a Sergio a ver cómo está el tema. No estará. ¿Sergio? ¿No? Perdón, pues me he equivocado. Que no está Sergio. Que si aprieta las teclas poniendo Mencheta, no sale su número. Claro, Eduardo es capaz de tocar música con las teclas de su móvil. Lo voy a escuchar. Me hicimos un día un concierto de cámara. ¿Qué tal? Estábamos grabando y tocó el Tetris. Bueno. Y muy bien, tu hijo es fascinante, tocando el Tetris con el móvil. Bueno, yo tengo que rematar el tema del Capitán Trueno diciendo que siento un dolor tremendo en el costado cada vez que hablamos ay, del qué Capitán dolor Trueno. Que tengo. Me preocupa una barbaridad, porque además me parece que tiene todas las cartas para que sea una película de esas olvidable. Y una película de mejor Capitán no hacerla. Olvidable, mejor no hacerla. Claro, olvidable ahí es sinónimo de deplorable. Pues yo te digo una cosa, eso, que mejor que no la hagan si no pueden hacerla. Pero yo si lo dejaría no, estar. Que pite. Y si queréis, salvo que venga Ricardo o no, tenemos mails, un huevo. Sí, sí. Y más que habría si no fuera por problemas que hemos tenido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablamos con Ricardo después? Hablamos con Ricardo después del... No sé. Normalmente hablábamos con él a las 8:30. Y Ricardo tenido es un puntual. Sí. Ya te digo, pero si tienes un daiquiri en la piscinica, igual no dejas el daiquiri o el está, loco o el está. Tan majal. Te encuentras con el teléfono en una mano y el daiquiri en la otra y la indecisión. Y al final se te cae el teléfono, porque el daiquiri no se cae ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Vamos a ver si estáis, si no, pero, miramos con los mails. Verónica lo está intentando, pero calma, paciencia. Pues Verónica, paciencia y una caña, que se dice en estos casos. Pon ya la intro de los correos virtuales. Y vamos a leer algún correo. Y no te sorprendas. No, vale, no, hay que bailar. Yo no puedo. Venga. Estoy. Estás bailaré yo solo. No, vas a tener que bailar tú solo. Venga. Va a ser lo mismo. Preparado, ya está. Atento, para porque esto. Yo es en espíritu, ¿eh? ¡Preparados! ¡Ta-ta! Eric, no tenemos a Ricard. ¿No está Ricard? ¡Venga, vamos allá! ¡Baja la bola! Esto no lo hemos filmado nunca en vídeo, pero lo filmaremos, ¿sí? No voy a hacer lo de las piernas del otro día, que me quedé abierto de piernas y me dolió un montón. Y se abrió de piernas y no pudimos levantarlo, Verónica. Estoy contando... Claro, es que Verónica está viéndolo y no está creyéndoselo del todo. ¡Empezamos! Correos virtuales. ¡Empezamos! De fondo, muy bien. Dice Jesús Palacios: me lío yo un poco con eso de mezclar fantasía y ciencia ficción. Casi prefiero que se aclaren con una cosa y la otra. ¿Y a qué se refiere en concreto? ¿Jesús? ¿Jesús Palacios? Es etéreo, Jesús es etéreo, quiero yo. No, la verdad es que últimamente, por ejemplo, un ejemplo de mezclar fantasía y ciencia ficción, que es el ejemplo que nos ponía Ricard de la serie esa en la que hay una serie de magos, pero que la magia la adquieren tomando determinados metales. Correcto. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, ese es un ejemplo que me ha venido a la cabeza ahora, para poder darle un poco de cuerpo. Pero que Jesús, ten la amabilidad de, si nos envías el correo, explícanos. Seguro un que poco. Es un mail que responde directamente a algún planteamiento que hacemos nosotros, pero claro, si no nos hace el guiño, como nosotros eso, comentamos tantas cosas. Como es a lo mejor un mail atrasado, igual está hablando puntualmente, en su momento tenía que ver con algo. Pero yo recuerdo, pongo ese ejemplo, que es esa saga en la que los magos toman sus poderes adquiriendo determinados minerales o materiales que absorben, creo, o ingieren con la comida o tal cual, y que cuando se acaba su depósito de ese tipo de material, se acaba la magia. Desde luego era una idea interesante, ¿no? Ya te digo, magia con fecha caducada. Además, un éxito que está teniendo en librerías brutal. Vamos allá, poco más se puede decir de esto. M. Vidal. Mira, hay alguien que critica más cosas, muy bien. Que son poco especializados los de imaginarios, porque tocan todos los temas, pero no en profundidad. Pero yo creo que tampoco se les da mucho más, sí, porque tocan tantísimos temas que en la revista, que si alguien tuviese que tocar en profundidad algún tema en concreto, pues se podía. No, yo creo que hay algo, también lo hace muy bien. También hay algunos temas que desarrollan, también cogen algunos monográficos, monográficos, está mal dicho eso, ¿no? Pero es decir, dentro de la revista hay, tratan en algunos. Sí, está claro que, pero en aquel cuestión que a ti te guste muchísimo, pues preferirías que quizá la revista Imaginarios, en vez de hablar de 54.000 cosas, hablase solo de la tuya, profundamente. Es verdad que de repente tocan un tema que te gusta, pues te gustaría que el resto de la revista solo hablase de tu tema. Claro. Porque para qué te interesa, pues por ejemplo, hablaré, por ejemplo, a la gente que le gusten más los juegos, pues cuando los juegos realmente ocupan una página, un juego o dos páginas, pues... Y el problema de aquí también es cómo enfocar la revista, porque vamos a ver, una cosa es una revista literaria, una revista que lo que hace es publicar relatos, ¿vale?, dedicarse a difundir literatura, de género en este caso, o bien una revista divulgativa, que lo que hace es comentar novedades. Entonces, tanto en el caso de esta como en el caso del Templo de las Mil Puertas, de Nerea... Ah, en Nerea, qué bonita, ¿eh? ¿Vale? Pues lo que hacen es divulgar novedades, poner en conocimiento de lo que decíamos muchas veces, evitarte el tedio de tener que estar delante de una estantería indeciso, porque además te ponen la sinopsis. ¿Me gasto la pasta o me la gasto en este? ¿Me la gasto en este y o me la gasto qué? En este? ¿Y en qué? Claro, ¿y en claro qué? Porque alguna vez es un mareo. Por eso. Risto Sorribes, de Castellón, dice: ¿por qué nos hacen esto? Iron Man 2. ¿Qué les hemos hecho nosotros? Eso lo hemos hablado aquí ya, lo de que Iron Man 2 era un crimen. Yo es que lo siento, pero al ¿cómo se llama? El malo, el... Mickey Rourke, lo siento, pero es que Mickey Rourke, no sé, no lo acabo de situar yo en ningún tipo de película. Y en esa, viéndolo ahí, enseñando cachas y todo lleno de botox, el pobre hombre atiborradito de botox y manejando los látigos, que con un llanero solitario, que no acabo yo de verlo. Y eso que intento. Y Iron Man 1 estuvo muy bien, ¿eh? Sí, a mí no me desagradó. Iron Man 1 estuvo muy bien. Sí. A dos aquí, pues bueno, eso. Yo creo que ahí se les ha ido un poco la. Se han roto los esquemas. Ya, es que es lo que pasa. Vamos a ver. No te, porque lo único que me falta es cuando llegue a casa a pinchar. ¿Te acuerdas el mail de aquella chica que nos enviaba? Perdona que no recuerde tu nombre. Que decía: he ido a ver Iron Man 2. No es de risa y me he reído. No es triste y he llorado. Y tal. Y no, y qué me bueno. Volviendo a casa pensé: solo me falta pinchar. Y pum. No pinchó. Bueno, vale. Bueno, eso se queda en el aire. Ya. Pues es que el problema es que siempre que rescatan de TVOs a un personaje, a un superhéroe en este caso, intentan convertirlo en franquicia. Pero te explico una cosa. has desarrollado todo lo que es el software correspondiente o el diseño, que es lo que más cuesta la pasta. Has desarrollado esos modelos tocables y palpables, que has hecho tus armaduras reales, has ¿sí? hecho tus tal, que has hecho una inversión gigante, aunque luego la has amortizado, pero dices, la tengo ahí guardada, no voy a hacer otra película, aunque sea, recupero más si dinero. Si has hecho todo eso y te has gastado esa fortuna, mi pregunta es, ¿por qué no has hecho a Mickey Rourke en 3D? Pero el Mickey Rourke, claro, de 9... pon al malo en 3D. Espera, de 9 semanas y media. Claro. Ay, esto guapetón. Hubiera ido más chicas a ver la película. Por supuesto. No, este Mickey Rourke, incluso, y chicos también hubiesen ido, pero la cuestión... Ya te digo, y la masa, con sus pantalones morados. Claro, claro. Isabel San Juan dice, he visto por internet que están preparando una película sobre Thor, en versión DC. Ah, lo hemos comentado. Creo que antes. Es el Thor que recuerdo de los cómics de Vertigo. ¿Sabéis algo? Sí, efectivamente. Lo que hablábamos, lo que todavía no tenía muy claro es cómo se iba a grabar sin 2D en 3D. El Thor tiene una pinta fantástica. Hay muy pocas imágenes por internet, pero tienen... Así como las de Conan, hablábamos de que no tenía muy buena pinta, estas tienen muy buena pinta. Atención, pregunta. Esperemos que... ¿Cómo se llamaba el martillo de Thor? No me acuerdo. No lo sé. Mjolnir. Una M, una M muda ahí al principio. Eso te iba a decir yo, con tu pronunciación es que era un poco chiquita. Mjolnir, no puedo. Es Mjolnir, una M y después Mjolnir. Yo recuerdo, ¿y cuáles eran sus dos frases más usadas? Me cago en 10. No, por Chrome, por Odín. ¿Verdad? La de Thor, ¿no? Claro, era por Chrome, por Odín. No, el martillo no sé si hablaba de algo. Era el de Mani Manitas. Oye, mira, era el martillo de Mani Manitas. Lo siento, pero hablando de Odín, me tiene que venir necesariamente a la cabeza el último, los últimos tebeos de Alex Alis sobre Sigfrido. Che, de verdad, es que el uno ya está complicado de encontrar, muy, ¿eh? Sí, sí, ya muy complicado. Eso me han dicho. El dos es muy sencillo, todavía está a la venta sí, en cualquier sitio. El uno, de todas formas, se va a reeditar, si no a finales de agosto, en septiembre que lo yo veo muy bien que hagan eso, de reeditar. Aquello que ha tenido éxito, reeditemelo. Si ya lo tienes ahí guardado, imprímelo y ya está, hombre. Uh-huh. Imprímelo. Hombre, ¿Pero sabes por qué lo van a sacar? Porque hay demanda. ¿Y por qué hay demanda? Por el camarote 58. Por supuesto. Oye, te digo una cosa. El otro día me comenta un amigo, librero. No voy a decir de dónde, librero. Vale. Aquí en Valencia me dice, oye, que nos ha venido gente. ¿Crees que me ha venido gente a preguntar por el...? Es que el otro día escuché un programa de radio pero y estaban dicen. Recomendando, vale, y él, como que es amigo y es seguidor del programa, le pregunta a Indari, ¿y qué programa de radio era? Por curiosidad, y dice, no, bueno, seguramente, no sé si usted, es un programa de, se llama El Camarote 58, y dice, sí, yo también escucho El Camarote 58, el chaval se sintió súper acompañado. Y de repente uno que estaba allí en la librería dijo, dale al pause. Y ya, acabamos todos. ¿Te imaginas que ahora los tres, aquellos tres que se juntan en la librería y se ponen Space 1999 y se ponen a bailar? Dejémoslo. Esos casos ocurren, ¿eh? Yo, Luis, si no fuera por mi dedo roto, dándome guerra nuevamente... Luis, de Valencia, dice, una crítica para los de Imaginarios. Otra, hoy ya iban dos. ¿Aún no has acabado de leerte una revista? Ah, pero esta es buena. Cuando sale la siguiente, enhorabuena a los premiados. No te da tiempo a leerla. Pues espérate, porque según me han dicho, la que viene, que es de 350 páginas, esa podrás empalmar directamente con el semestre. Que no la imprimo, no, esa ya no me la imprimo. Esa no la imprimo. Esa ya no la imprimo. Yo, si yo no me se imprimí me... el otro día la número 16 de El Templo de las Mil Puertas. Esa que ya tengo yo. ¿Eh? Esa que tengo yo. Pues vaya, yo creía que había sí, que la última que tenías tú era la 15. Yo la última era la 16. La última era la 16. Pues nada, pues entonces. Pues ya hemos hecho los dos. Aquí, tenemos que llamarnos más, claro, ¿sabes? Tenemos que llamarnos más. Qué derroche de Tony. Es que solo nos vemos de martes a martes y eso no puede ser. Es un desastre. A ver, Benito Martínez, de Madrid. Dice: me he leído 99 ataúdes de David Wellington y creo que es una de las mejores novelas de vampiros que conozco y la recomiendo a todo el mundo. Ya el otro día hablamos de 99. Yo la voy a leer. Esa que es, anticipo que esa es una de las que está en la lista, que estará en la lista que traeré aquí escrupulosamente detallada el martes que viene. ¿Eh? Perfecto. Pues nos y si no, que y te guste, si vengo, yo si leeré. La hago en directo. Hago la lista en directo. Y si no, la leemos en directo. La leemos en directo. Dice Clara, de Valencia, dice, Las colinas tienen ojos, El comienzo, editada por Panini. Antes de hacer cromos. Es una pasada. Antes de hacer cromos. No os lo perdáis. ¿Te acuerdas de lo que contaba Paco Roca del Panini, que no sé quién habían ido? Dice, había un montón de gente allí y nadie se llevó ningún tebeo. Sí, los de Estopa. Estopa, sí, estaban en Estopa, que lo hicieron ahí super guay y que todo el mundo fue a firmarles cosas, exacto, pero que luego nadie les compró nada. No compró nadie ni un tebeo. Es que vamos a ver. Una que yo... Son superhéroes ahí. ¿Quién quiere un tebeo de Estopa? Yo lo he ojeado, ¿eh? ¿El tebeo de Estopa? ¿Y qué? Pues Estopa. Ya. Y entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañar. Cada uno lo suyo. A ver, decía, perdón, este correo. Las colinas tienen ojos del comienzo, sí, y tal, por sí. Panini. No, bueno, os lo pues. Perdáis. Bueno, pues. Yo no me he acordado de la película, pero la película. pero la recordé mientras le pasaba canutas con este TVO tan alucinante. Vale. Aunque recomiendo ver la película de nuevo antes de leer el TVO. Aquí lo que te hacen es, lo que te hacen en este el test previo. Es exacto, es anticiparte por qué esa gente está así. Ya y te allí. Digo, porque muchas veces te sorprende eso, que dices tú, oye, pues te digo una cosa, el tema de las de la radiación nuclear, de la radiación nuclear diseminada en la zona, de las pruebas atómicas y tal cual, es una cosa que me parece que está súper bien hilvanada, porque yo en ese momento solamente imaginaba dos cosas: una, endogamia, esa típico que aparece en el expediente que sale un capítulo, el expediente que sale hay un capítulo que quiero recordar los seguidores de la serie, como por ejemplo mi mujer, que nos está escuchando, y mi mujer y la tuya, que hay una casa perdida en un pueblo de estos típicos que aparecen en las películas. Esos pueblos solamente están en Estados Unidos, no están en ningún otro sitio por lo visto, que tienen a la madre, y esto no es coña, debajo de la cama. La recuerdo, que tenía todos los hijos por ahí. Entonces, exacto. Sí, la recuerdo. Todos deformes, tatarados por completo, ¿vale? Los hijos reproduciéndose con la madre. Efectivamente, cuando ves las coñas haciendo ojos, te recuerda exactamente aquel correcto, aquel correcto. Capítulo. Y además sale un actor en la versión original, que es ese actor que yo le llamo Angélico, entre comillas. Es un actor que no tiene cejas. No sé si lo habéis visto alguna vez. ¿Os acordáis de la película original? No, es que no, me encantaría acordarme el nombre, pero ha salido en episodios, por ejemplo, en episodios de Expediente X. Ha salido ya más mayor. Ah, claro que sí, ya sé quién es. Es un actor que tiene la cabeza como... El calvo así un poco... Como sin cejas, como si los labios estuvieran... La pinta de malo el pobre que... Sí, o de malo, o por lo menos extraterrestre, raro. Yo le llamo Angélico, porque es como andrógino, como si no tuviera sexo. Le miras a la cara y parece como si no acabara de definir... Hombre, yo creo que los sábados, como todos, tendrá sexo. Digamos. Claro, supongo que sí. Yo supongo que sí. No lo sé. Pero vamos, la apariencia que tiene es una apariencia inquietante, ya sin maquillar. Dice usted, mire usted... Que ahorran ahí. Míralo, aquí está. Exacto. Ahí está. Es extraordinario la apariencia de este hombre. No me acuerdo. ¿Pone su nombre por ahí? Yo te lo busco enseguida. Y a ver si aparece su nombre. Hills Have Eyes. Porque es una bueno, que no he acabado con el mail. El mail dice, no me pierdo nunca el programa, aunque por la cosa del trabajo, el problema es que no deberíamos trabajar ninguno. Exacto. Lo escucho siempre desde el blog. Besos. Muy bien. Pues muchos besos para ti también, Clara. Ahora miramos a ver cómo se llama Las colinas tienen ojos. El actor. Luego lo decimos. Pero no, no hay problema. De todas formas, que lo busque Calvito, el actor. Calvito. Sin cejas, Caracono. He puesto Angélico y no salía nada. Miguel Chacón dice, estoy a medias con el triángulo de Manuel Buil, que la editan los de AJEC, y es muy buena, y una mezcla de ciencia ficción, anticipación y misterio o suspense, que se lee sin parar. Saludos y deciros que me encanta el programa. Muy bien, magnífica la novela, está muy bien, muy interesante la novela, con su mezcla de ciencia ficción y de conspiraciones, y muy interesante esa novela. Además, adelanto que el editor de AJEC, Raúl González, estará aquí cuando pase el verano, estará aquí con nosotros en antena o en directo, y charlaremos con él de la editorial, de sus proyectos, y prepararemos una serie de entrevistas que tenemos pendientes con autores y amigos como Rafa Marín, o como Pedro Domingo, o como Ángel Torres Quesada, que editan con sus libros se los edita el grupo editorial AJEC. Ya te digo. Muy bien. Que de menuda... La vuelta al cole... Se prepara una vuelta al cole brutal. Demasiado. Excesiva. Vamos a tener que descansar. Sí, sí. Nos queda un spa. Por lo menos es un spa. O hacer las entrevistas del spa. Oye, tampoco mala idea. Pues mira, te aseguro una cosa. Le dices a los invitados, oye, no vengáis al estudio, que vamos directamente a un spa. Tendríamos más todavía. 18 invitados. Tendríamos más todavía. Y sería, oye, enviarían correos. Oye, entrevistadme. Por favor. Lo que últimamente hago un llamamiento al que venga aquí al programa, mejor que se traiga merienda, vamos, que últimamente... Claro, algo para picar. Tony Rovira. Esto es un buen rato entre amigos. Tony Rovira, de Valencia. Escribo para recomendaros Feral, una novela de terror espacial escrita por David Jasso. Sí. Es angustiosa más no poder, especial para los aficionados al miedo, encogidos en el sofá tipo Alien. Sí, no la he leído. Creo muy que buena y muy bueno el programa, chicos. Un abrazo. Creo que también es de vampiros. Pues no la podemos dejar, por ejemplo, ves, este veranito. Muy tú bien. Haces tu lista de recomendados porque ya los has leído. Sí, entonces, sí, sí. Él nos recomienda una, pues aquí yo me tomo nota. Interesante. Y me la apunto así y ya. Como está. También interesante la nueva novela de Elia Barceló. 5 minutitos nos quedan para las 9. Muy la bien. Noticias. Intentaremos tener a Ricard en la segunda parte, algo habrá pasado. Lo llamaré luego. Seguro. Muy bien. Ben Carbonell, de Barcelona. Dice, ¿habéis visto unos cortometrajes de animación que hay por la red sobre la película Soy Leyenda, la de Will Smith? No, sí, yo no. Dibujos animados. Sí, como hicieron con exacto, el exacto. De sí, son regalitos de estos. Exacto. Bueno, pues muy bien, porque hay uno de ellos que te explica, te hace un planteamiento en África directamente de cómo empieza la la epidemia, cómo empieza, cómo surge y cómo empieza a expandirse la epidemia y cómo intentan controlarla en África y por lo visto, evidentemente, se les descontrola, se les va de las manos. Y además, muy en Flash, hechos en Flash y muy bien realizados, porque la animación en Flash a veces te permite ahorrar tantos fotogramas que queda precaria. No, no, está magníficamente realizada, digna de hacer una película de Jorge Mauro. Ven Carbonell, esta noche lo veré yo. Muy bien. Serán cortitos y tal. Sí, son cortos, son cortos. Una cosilla así. Esta noche los veréis. A lo mejor incluso todavía están en la página web oficial de la película, que a veces la aguantan unos meses. Después de nada, lo pondréis seguro que me... Seguro que lo encuentras y si no, yo los tengo. Gracias, Ben, por la recomendación. Parece que hablé con Andorra directamente. Claro. Gracias, Ben. Ben. No, es Ben. Ben Carbonell. Maribel, de Madrid, dice... Claro que no hay imaginarios en papel. Ah, no. Claro que no hay imaginarios en... Es papel, pone. Costaría una fortuna. Además, como dijiste vosotros, habría que regalar un portátil con cada ejemplar. De categoría. Para lo de los enlaces de Hipertexto. Lo harán. Menudo pedazo de revista. Felicitaciones a la gente de Imaginarios. Hasta otra. Pues gracias en nombre de Imaginarios, Maribel. Y lo que hablamos, un iPad de esos. Claro. Un iPad con Imaginarios. Claro. Vale, claro. Ya está. Hay cosas, accesos directos. Claro, tú dices, si la revista merece la pena, ¿quién no paga 800 euros por la revista? Ya te claro, digo. Tú vas por el kiosco y dices, esa revista me gusta, ¿qué vale? 800 euros, como estos. Y el tío saca el iPad. Y más en esta época que estamos. Que la gente saca el dinero ahora del bolsillo con una facilidad increíble. Mira, bueno, se mete la mano en el bolsillo y no encuentra dinero, pero bueno. El iPad con Imaginarios y el acceso directo al camarote. Exacto. Claro. Es que todo eso es importante. Gratis. Acceso directo gratis. Bueno, y nuestro super cartero virtual que nos dice, y 6 correos más sobre Imaginarios diciendo que le gusta mucho. Nota de gustar. Exacto. Gusta, Javi, un recuerdo y saludos para Javi también. Muy bien esto de poner los resumenitos. Les decimos a los de Imaginarios que aparte de los que hemos leído hay como mínimo 6 más que han entrado felicitándoles por y su trabajo. Y agradeciendo a la gente, pues, lo hablamos siempre, hay veces que no podemos entrar en detalle con la gente de todo el mundo que envía los mails y tal, y que algunos se nos pierden en el hiperespacio, que nos suele ocurrir algunas veces, pero hacemos lo que podemos, pero os agradecemos de todo corazón el que nos enviéis y que sigáis ahí. Nos ha pasado una cosa buena y mala con los correos electrónicos. Buena, que nos ha sorprendido la cantidad de correos electrónicos, que haya que poner una agradecer. Persona, y lo agradecemos profundamente, que haya que poner una persona a la cual no se le paga ni un euro. Claro, que está, pues, como todos los demás, por amor al arte, desgranando correos electrónicos. Y mala, que claro, eso implica un faenón que de alguna manera hay que asumir, y es lo que hacemos, lo mejor que podemos. Nos quedará un minutito, ¿vale? No entres con otro, que no nos da tiempo. Sí, venga, muy bien, ¿vale? Pues venga, nos despedimos y continuamos después del informativo. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós.